cercano lo ven, es que él no se caracteriza por el buen vestir, ni es un tipo bien parecido como hay por ahí. Por eso no lo ven, no lo ven, es que no han buscado en lo más profundo de su ser. Es un hombre que tiene el sentimiento a flor de piel y ha soñado con entregarse solo a una mujer. En las noches cuando se encuentra con su soledad, él se dice que en la mañana al fin le llegará la ocasión para ser feliz. El amor que lo hará vivir. Cuando le pasan cerca no lo ven, es que a veces son incapaces de hallar lo mejor, y eso es algo que lo guardamos en nuestro interior. Es algo que lo guardamos.